Trotamundo. Hola, pequeñines y pequeñinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos un día más, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosísimas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Una selección musical que suena tres veces por semana en tu web favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros. Y aquí está el último programa del año, luego estaremos unos días de vacaciones y hoy vamos a celebrarlo a lo grande con un montón de buenísimas canciones. Para empezar, los Happy Losers, que se han recreado con el Nada Más de Mamá. La verdad es que el sello Rick Blaine Records ha sacado el EP de debut de Mamá, donde estaban las famosas Chicas de Colegio, Nada Más, en fin, todas estas canciones, y ha buscado a una serie de bandas para que hagan sus tributos. Ahí están, además de Mamá, pues están Star Trip, Frank Nixon y Mickey Puig. Pero los que mejor, son los Happy Losers, con esta adaptación del histórico Nada Más de Mamá. Happy Losers. Nada más. La canción es fantástica, es una de las mejores canciones del pop español de todos los tiempos, pero es que los Happy Losers la han mejorado todavía, si cabe. Y fíjate que era difícil. Han hecho una versión tremenda de ese mítico Nada Más de Mamá. Un EP en el que aparecían Regresas a casa a las 10, Nada Más, Chicas de colegio y Ya no volverás. Cuatro canciones incontestables, maravillosas, sensacionales, y la versión de los Happy Losers, fantástica. El disco lo ha publicado Rick Blaine Records, se titula Mamá 2020, y ahí estaban los Happy Losers. Oiremos otro día a los Star Trip, que también merecen la pena y que han hecho una versión bastante interesante del Chicas de colegio. Y esto, los Happy Losers, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y no solamente es noticia los Happy Losers, sino que uno de sus componentes, Luca Bu, pues también es noticia porque ha participado en cuando la pandemia una serie de músicos empezó a contactar con otros músicos y le dijeron, oye, ¿por qué no haces una cancioncilla y tal y la grabas, aunque sea un plan muy casero para ir haciendo un disco? Bueno, ese disco ha terminado siendo un disco triple, ni más ni menos, y ese disco triple se titula Tributo a Tributo, y la R está sustituida por una W, Tributo a Tributo. Es un disco argentino de Buenos Aires. Hay muchas bandas argentinas, luego escucharemos a otra también favorita del programa, pero Luca Bu ha hecho una preciosa canción del What in a Kiss de Gilbert O'Sullivan, una canción fantástica por Luca Bu. Wonder just what it is. More perhaps it's just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have in? All the places that you haven't yet seen? Tell me what's in a dream. Surprised how quickly I became so slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? Or perhaps it's just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Preciosa esta versión de Luca Bu de un viejo tema de Gilbert O'Sullivan, el músico que viene de Irlanda. Gilbert O'Sullivan, que se hizo famoso con algunas canciones blandetas, como esta, que eran monas y muy blanditas y muy apañadas. Alone Again, Naturally, Claire, Get Down, con su pianito, con su pelo cardoso, en fin. Esta canción, What in a Kid, salió en el año 1980 y ha sido una genial ocurrencia de Luca Bu hacer esta versión para este disco triple que estamos escuchando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Un disco triple que se titula Tributo a Tributo, que lo ha publicado gente argentina de Buenos Aires y que entre las muchas bandas que hay, pues están también un conglomerado de gente que son Los Andes, Siempre es Medianoche, Mariano López Gringauz y Diego Chamorro. Y nos gusta mucho los Andes y de ahí que hayan hecho esta versión de Teenage Fan Club del December. Sebas Rubín o su banda Los Andes, que aquí estaban con esta formación en la que participa un montón de gente, Siempre es Medianoche, Mariano López Gringau, Diego Chamorro y más gente todavía incluso, y Los Andes, que además participan en este disco Tributo a Tributo, participan no solamente con esta canción sino con una de los Birds que os escucharemos próximamente aquí ya el año que viene en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, recuerda. Bueno, una magnífica canción de los Teenage Fan Club, una canción incluida en su disco Bandowenesque, que se publicó en el año 1991 y la canción estaba escrita por Gerard Love y bueno, han hecho una versión magnífica, sí señor, como tiene que ser. Por eso suena aquí en Plástico Elástico y además suena en un montón de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. También estamos en la buena programación de emisoras locales de la Comunidad de Madrid, municipales, como son Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba y Radio Soto en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en Navarra, en San Adrián, sitio estupendo y una emisora estupenda como es Rebote FM, en otro sitio estupendo como es Sot de Chera en Valencia a través de Radio Vacío y finalmente en Caravaca de la Cruz en Murcia a través de Radio Caravaca. Estupendas emisoras todas ellas con una muy buena programación y ahí en todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con más canciones, más versiones y más maravillas. Uno cuando se muera, lo malo es que no va a poder oír canciones como esta, Strawberry Fields Forever, y la versión que hacen los Grapewits, tremenda. Gran banda, gran canción, en fin, grande todo. Take you down. Hung about strawberry fields. For- lo dicho, lo malo de morirse es no poder escuchar canciones como esta. Strawberry Fields Forever, una canción incluida en el disco que ha publicado Hem Records, que se titula Celebrate, y que es un homenaje a John Lennon, pues porque cumplía 80 años este año. Y ahí estaban pues gente como los Weaklings, The Midnight Colors, los Grewits, Jonathan Puskar, The Gold Needles, en fin, un montón de bandas interesantes, y haciendo canciones maravillosas como The War, Jealous Gay, I Can, You Can Do That, No Reply, I Call Your Name, en fin, maravillas. Y esta también, por supuesto, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una novedad novedosa y maravillosa. ¿Te acuerdas de una banda que nos gustaba mucho aquí en Plástico Elástico, que se llamaba Champán, de Cádiz? Bueno, pues ya no existe, y el nuevo proyecto se llama Neon Vampire. Y Neon Vampire tiene, vampiros de neón, tiene preparado un disco que saldrá a principios del 2021, y nos han adelantado una canción que se titula como la banda, Neon Vampire. Qué bien suenan los Neon Vampire con esta canción titulada Como Ellos y que será una de las estrellas de ese próximo disco que sacarán, creo que a través de Urra, pero no estoy seguro, el próximo mes de enero, febrero de 2021, a principios del año. Y bueno, estaremos muy atentos a ese disco porque Champán nos gustaba mucho y lo que se promete, lo que viene, pues tiene una pinta maravillosa. Neon Vampire. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que también suena a través de emisoras digitales estupendas como, por ejemplo, Hipop FM, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en el Rock es mi rollo, que es un blog, web, en fin, no sé lo que es, pero es una página digital estupenda donde también está dedicada a la música y ahí está Plástico Elástico. También estamos en dos emisoras locales asturianas estupendas como son Radio Pra.Nava y en el Radio El Séptimo Cuervo. Y también finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla y además con buena música. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con más canciones novedosas y aquí está lo nuevo de X-Fan, Pat Scoin y compañía haciendo este nuevo proyecto en el que tienen nuevas canciones y algunas tan buenas como este, por ejemplo, esta canción que se titula Perrito, X-Fan. Vivo en la sangre, por mi ventura. tan intensos como siempre, tan guitarreros, tan revoltosos y con un sonido que nos recuerda incluso a los mismísimos Parálisis Permanente. Ex-Fan, que tienen preparadito también un disco para salir en enero del próximo año, que se va a llamar Autoficción, y este es el avance que nos han hecho, que se titula Perrito, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Autos Detroit, la banda de Barcelona, que tiene nuevo disco y que lo ha sacado Family Spree Recordings. El álbum se titula Stop and Go. Hace tiempo habíamos escuchado una canción, bueno, pues aquí ya están con más canciones, el disco entero, y esta es una magnífica canción, se titula I Want You. Autos Detroit. Walking all around the bend, I've been checking you, my friend. Lately you're not seen that much, you keep staying out of touch. I've been told they're not that good, living a misunderstood, that you wanna fade. Start to touch and feel. It's so easy to forget those good times in where we met. Better keep them in your mind. But I want you, and there's more people that care a lot about the things that you do. We'll tumbling down, tumbling. Thinking there is no hope ahead, I am sure you can have happiness instead. Throw away whatever makes you feel down, better turn it around, better just throw it all away. We'll be right back. canción buenísima, pero es que el disco es todo él buenísimo. Posiblemente sea el mejor trabajo que han hecho hasta el momento Autos Detroit, la banda de Barcelona, que vuelve después de 2 años de silencio con un nuevo disco y que se titula Stop and Go. Y la canción que hemos escuchado, I Want You, lo publica el álbum Family Spree Recordings, uno de nuestros sellos de cabecera. De verdad es que tenemos muchos sellos de cabecera. Tenemos demasiados. No, nunca son demasiados sellos de cabecera. Sigamos con los Heatwaves, que también lo sacan Family Spree Recordings, también lo saca No Tomorrow, o lo sacó en su día, y lo va a sacar en Estados Unidos Rumbar Records. El disco pues incluye los EPs, sus 3 EPs, los 2 EPs compartido con Freddie DiLevi, una canción que nunca se había publicado en álbum o en vinilo, una versión, en fin, un montón de cosas buenísimas y las canciones de una banda realmente sensacional, la banda de Castellón, Heatwaves, y aquí está con este tema que nunca había estado incluido en un vinilo, en un disco, Vampire. Ellos son Heatwaves. Esta canción Bumper de los Heatwaves, una banda de Castellón que nos recuerda que el power pop, el punk y todo mezclado con potencia, con energía, con sentimiento es irresistible. Complete Recordings 2017-2020, Heatwaves, y ya digo, el disco lo sacó, o los discos por separado lo sacaron en su día No Tomorrow, y ahora en Estados Unidos Rumba Records y en España Family, en Europa Family Spree Recordings, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son neoyorquinos, se llaman The Midnight Colors, lo publicó su disco Red Leather Glow en Hem Records, un tipo que se ha dedicado a esto de la música durante toda su vida y que sigue dedicado, volcado, y que tienen un disco maravilloso. Hemos oído ya tres canciones, esta es la cuarta que escuchamos, I Need You. Ellos son The Midnight Colors. Brutales estos chicos, los Midnight Colors desde Nueva York, con su álbum Red Leather Glow, localizable aquí en España ahora a través de Rock Indiana. Lo publicó en su momento Gem Records y aquí han sonado un par de canciones de o tres canciones ya, y con esta es la cuarta que suena. I Need You se titulaba este temazo y está aquí en plástico.es. Estos son británicos, son de Oxford, se llaman Jody and the Germs y han estado, llevan un año y pico, pero muy poco pico, y bueno, pues se han convertido en favoritos del programa. Han sonado en un montón de canciones, con un montón de discos. Están trabajando en un nuevo álbum a través de Meritorio Records y de momento tienen una canción que nos adelantan. Se titula Get Me Out. Ellos son Jody and the Germs. Trying to be found. Pues ahí estaban Jody and the Germs con esta nueva canción, Get Me Out, que estará incluida dentro de su próximo disco que sacarán ya el próximo año y que lo van a hacer a través de Meritorio Records, con quien están trabajando. En fin, la canción, esta nueva canción será editada, publicada oficialmente el 14 de febrero del próximo año y ya está sonando aquí. En plástico elástico. Se lo agradecemos muchísimo a Jody and the Germs, una banda que ha crecido muchísimo de las primeras grabaciones ahora. Se han hecho una gran banda, sí señor, como nos gusta ver crecer a la gente. Seguimos con otro grupo valenciano que también ha crecido muchísimo a lo largo del tiempo. Se llaman Inc. y tienen preparadito un disco que saldrá en marzo del próximo año, que se va a titular Olé Dragón, y nos adelantan este otro corte, Todo Mal, Inc. Ahí estaba Ink con este adelanto de su próximo álbum, Todo Mal, una canción estupenda, potente, glamurosa, llena de recovecos, en fin, una auténtica maravilla. Todo Mal de Ink, de su próximo disco Olé Dragón. Y también de su próximo disco pues nos llega la nueva o el primer adelanto de Steven Munar and the Miracle Band. La canción se titula Trust y estará incluida dentro del álbum que saldrá en enero del próximo año, el 20 de enero, y que se va a titular The Fish and the Net. La canción es buenísima y aquí está Steven Munar and the Miracle Band. Whatever you try, whatever they mention, babe, it's all messed up, it's so completely misunderstood. Democracy's coming to your neighborhood. Democracy is coming. Black or white, the joke ain't the good. You fall your arms. Estaba Steven Munar de los T-Servants y muchas cosas más, un inglés residente en Mallorca, después en Barcelona y actualmente es donde reside, en Barcelona, y que acaba de publicar esta canción sensacional que se titulaba Trust y que estará incluida dentro de ese álbum que publicará el 20 de enero, The Fish and the Net. Ya conocemos la portada, ya conocemos algunas cosas, en fin, con la personalidad que siempre ha incluido a sus canciones, el bueno de Steven Munar and the Miracle Band. suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente al final del programa, casi al cierre de esta edición 3885. Os tengo que recordar dos cosas, tres cosas, cuatro cosas os voy a recordar, que tendréis que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, que tenéis que escucharnos, y luego, otras dos, que seáis muy felices y que feliz Navidad, y que un año nuevo maravilloso. Cuatro o cinco cosas, las que caigan. En fin, que nos veremos en enero y que seguiremos poniendo buena música y haciendo lo posible por espabilar este mercadillo musical. Y os voy a dejar con lo nuevo de Ryan Adams, que sale el 19 de marzo, que se va a titular Wednesdays, y miércoles, los miércoles, en plural, los miércoleses, y ha adelantado una canción que es muy bonita y que se titula I'm Sorry and I Love You. Aquí está Ryan Adams, un grandísimo músico. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y feliz Navidad.